de la noche. Juan Carlos Junio, hoy vamos a hablar de el negociado detrás de los sucesos de Casa Amarilla. Bueno, está a todo esto, todavía no está preso el que atacó a un vecino con un cuchillo, ¿no? Estos incidentes. No, efectivamente es un hecho absolutamente insólito. No es el primero ni será el último, desgraciadamente, pero está ahí una cantidad, creo que 29 fotos, en el que se lo ve en un momento patente el hombre esgrimiendo un cuchillo. Un ciudadano en esa asamblea autoconvocada, en el momento que pide la palabra, le responden con una cuchillada. Ese hombre, un tal Corso, que reitero, una imagen que, en fin, parecía aquella imagen del general Menéndez con un cuchillo. Sin embargo, parece ser que el hombre no fue detenido. Así que desde allí ya tenemos el episodio en sí fue gravísimo. Y bueno, recordemos que el conflicto planteado allí en la Comuna 4, en La Boca, estaba dado porque una cantidad importante de vecinos se autoconvocaron en el Consejo Consultivo, ya que no estaba siendo convocado, el presidente no concurrió casualmente, porque discrepan con la decisión del municipio de otorgarle en una licitación al Club Boca Junior las 3 hectáreas para que se haga allí un estadio con un shopping y otro tipo de negocios conexos, cuando siempre esas 3 hectáreas de Casa Amarilla, de la zona conocida como El Campito, estaba establecido que se iban a construir 1.230 viviendas, espacios verdes, un polideportivo, de forma tal que allí estaba la discrepancia y en ese momento se produjo la agresión. A donde quiero llegar, creo que es al tema de fondo. En este caso, fundamentalmente, el tema de la vivienda. En la ciudad de Buenos Aires, la vivienda hay una situación crítica, y muy particularmente en las zonas más pobres, como es el caso de La Boca. Allí tenemos una, yo diría, crónica y estructurada ausencia de viviendas. Dos o tres datos que surgen del censo del 2010 sobre el problema de la vivienda en nuestra ciudad. Por entonces, en 15 villas había 163.000 personas, que implican un 5,8% de los ciudadanos de nuestra ciudad. 31.000 personas en asentamientos, un 1,1%, y un 5% en casas tomadas, todo lo cual daba 12,9, y estas cifras en realidad se han ido complicando. Pero además está establecido que casi 700.000 porteños están en una situación de emergencia ocupacional. Estos son los casos, yo diría, más extremos, y La Boca es uno de los barrios más deteriorados en materia de infraestructura. De más está decir que en villas y en todos asentamientos y casas tomadas están planteados todos los otros problemas sociales conexos, como la falta de agua, la falta de cloacas. La empresa de agua no considera usuarios a los porteños que viven en esos lugares, de forma tal que allí está planteado uno de los grandes problemas estructurales de nuestra ciudad, que es el problema de la vivienda. Justamente hubo una marcha en el día de ayer de vecinos, yo diría de asentamientos y de villas, por el derecho al agua en nuestros barrios, reclamando realizar la entrega inmediata de agua potable envasada en todas las villas y modificar el contrato de concesión de la empresa AISA para que se haga responsable del servicio de agua potable y saneamiento básico dentro de las villas de la Cava. Están esas imágenes que seguramente todos estamos acostumbrados a ver, esas imágenes televisivas en la que la gente de la villa anda con la olla, con una situación sanitaria muy comprometida. Ahora bien, esto es un evento más del tema de los negocios. Esas 3 hectáreas forman parte de una concepción de ciudad para los negocios, para shoppings, que forma parte del ideario, y esa concepción hace que una parte de los ciudadanos vayan sobran barrios y sobran ciudadanos. La ciudad se va, yo diría, estratificando y dividiendo en zonas que son de negocios, buenos negocios inmobiliarios y de los otros, y los otros sobran. Y como sobran, entonces lógicamente se inculca la idea de que lo que sobra debe ser expulsado. Uh-huh. En realidad, eso forma parte a su vez de una concepción ideológica muy troncal del neoliberalismo que deviene de los años 30 y 40, de lo que fue la cuna ideológica del neoliberalismo por allí, por Austria, de Friedrich Hayek, quizá el numen del neoliberalismo que luego en el plano económico tomó Milton Friedman y luego Thatcher y Reagan, pero que la concepción era de que la desigualdad está en la naturaleza de la sociedad, pero no solo que está en la naturaleza de la sociedad, sino que es necesaria. De forma tal que queden los núcleos minoritarios e individuales que sobre la base de la superación de cada uno de ellos va generando una suerte de motor de la sociedad superador, por supuesto de la sociedad capitalista, de forma tal que tenemos una sociedad de los que se mueven tras los negocios y una sociedad que son los que se tienen que mover tras, yo diría, la defensa de los habitantes. Hay un concepto que nosotros queremos rescatar, la de la ciudad como derecho. Hay muchos derechos humanos que devienen desde la Revolución Francesa, el derecho a la vida, a la salud, a la educación, pero creo que ya llegó la hora, como lo plantean algunos teóricos, de que se considere que los ciudadanos tienen derecho a vivir en una ciudad solidaria y no en una ciudad para los negocios. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Junio, en Caballero Nocturno.